sentir que no funciona al lado tuyo. Que lo de anoche era tan solo un buen discurso. Y que a tu casa ahora te tienes que marchar. Desvélame, que la mañana es importante para algunos. Que no se piensa bien antes del desayuno. Rayos de sol atravesando la vereda. Ahora es cuando dice hey, hey. ¿Quién lo diría, oh señor? El caminante dice hey, hey. ¿Quién lo diría, oh señor? Desvélame, hazme sentir que no funciona al lado tuyo. Que lo de anoche era tan solo un buen discurso. Y que a tu casa ahora te tienes que marchar. Desvélame, que la mañana es importante para algunos. Que no se piensa bien antes del desayuno. Rayos de sol atravesando la vereda. Beso los pies de una mujer perfecta. Rayos de sol, tus ojos de tormenta. Ahora es cuando dice ¿quién lo diría, oh señor? El caminante dice hey, hey. ¿Quién lo diría, oh señor? Señor, el caminante dice hey, hey, hey. ¿Quién lo diría, oh señor? Ahora